Sí, en realidad los vecinos vienen al Consejo Deliberante, creo que como una de las últimas alternativas de lo que ellos denominaron como un periplo, donde fueron recorriendo distintos organismos públicos. Entre ellos, por ejemplo, obras públicas, en donde de palabra les dicen que la obra está habilitada. Cuando uno ve fotos del lugar, se ve claramente que, por ejemplo, la antena no tiene las cadenas tensoras, no sé si se llama cadena, pero sí son como unos hilos tensores de hierro y que tampoco tiene espacio donde ponerlos. Entonces, esto antes de que se siga construyendo, lo que nosotros entendemos es que hay que paralizar la obra, hacer un análisis, ver si realmente los estudios de impacto ambiental están hechos de acuerdo a lo que establece la ordenanza. También estamos enviando un pedido al fiscal Luis Sabatella para que dictamine respecto de una cuestión que nosotros entendemos que el decreto reglamentario está excediendo su facultad reglamentaria, está hasta modificando la ordenanza con algunas cuestiones. En definitiva, todo esto hace que la situación, hoy yo no te puedo decir esa obra es ilegal, pero tampoco te puedo decir que están dadas las condiciones ni que está claramente cumpliendo con todos los requisitos. Creo que el tema del informe de impacto ambiental y un informe de impacto ambiental y social que exige una ley a la que hace referencia esta ordenanza no se dio porque si no los vecinos se hubieran enterado. Claro, es un emprendimiento que hace un vecino de forma particular, se sabe para qué es la antena, etcétera. Es una antena de telefonía celular que la hace un vecino, sí, de forma particular, como que cede una parte de su patio, que además es realmente muy chico. Como te decía recién, hubo un caso en Patagones que hay una antena colocada en una casa, y estos hilos tensores, que son los que sostienen de alguna manera la estructura, lo terminaron poniendo en la vereda, claramente fuera de la norma. Entonces, si hoy estos tensores no están, si vemos, que se ve en la foto claramente que no hay espacio para ponerlo, bueno, no esperemos a que después termine en la vereda de la casa. Bueno, ¿y cuáles van a ser los pasos a seguir ahora? Ahora acabamos de hablar con el Ejecutivo, mañana van a ser recibidos, creo que mañana voy a la tarde, porque en este momento se estaba desarrollando la mesa paritaria y no los podían atender. Mañana van a ser recibidos por el Secretario de Gobierno. Nosotros, por otra parte, hoy ya mandamos un pedido de informes respecto de todos los puntos que deberían cumplirse, pero entendemos que además debería haber pasado por Comisión de Planificación Urbana y Territorial, una comisión que, si bien trabaja dentro del Consejo Deliberante, además lleva como muy importante el asesoramiento de los distintos colegios que forman parte de la ciudad, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Martilleros, que si bien esto no lo exponen los vecinos, porque como ellos dicen, su principal preocupación es la salud, pero también esas viviendas que están alrededor pueden ver disminuido su valor porque hay una antena colocada en el patio de una de las casas, es decir, en el centro de la manzana. Y chequear entonces que se estén dando todas las condiciones para que esa antena no genere mayor cantidad de inconvenientes de los que ya está generando, ¿no? Un lugar en el cual, por ejemplo, si uno quisiera hacer una construcción de una vivienda de 24 metros de altura, que es la que tiene esta torre, no se le permitiría por código urbano.